no hay un segundo que piense que esto lo daña un tercero. Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto. Llegábamos hasta el quinto, extraño tanto, sitio distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. Tú me extrañas un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for love. relación no terminó, no, no, no. Money following you, banana following you, brother following you, cause I'm in love with you. Money following you, banana following you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Hey, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Come on. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. I don't wanna be a player. I don't wanna be a player no more. Nah. Yeah. I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano. Kel. Mr. Ronaldo. Kel. I'm on Nintendo. Pull up. Cause my guys call me Cristiano. I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you, baby. Are you done talking? Tell me, tell me. Alex Sensation. Busy body, busy tonight. Whoa. Joanna, making all the dummy tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh, hey life, hey. Why you do me like that? Joanna, Joanna. Why you do me like hey, that? Joanna, Joanna. How you gonna do me like that? Joanna, Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. Joanna, aye, aye, aye. Hey, how you gonna play me like Drogba, ho, Drogba, ho? How you gonna do me like Drogba, ho, Drogba, ho? Oh, DJ Drogba, ho, Drogba, ho? Hey, DJ Drogba, ho, Drogba, ho? Joanna, your busy body, busy tonight. So what, man? Joanna, making all the dummy tonight. Boom. Your busy body giving me life, oh, hey life, hey. How you do me like that? Joanna, Joanna. How you do me like hey, that? Joanna, Joanna. How you gonna do me like that? Joanna, Joanna. Hey Joanna, hey Joanna, Joanna. Jerusalema, hija de Alami, Lilo no lo sé, Uhambe nami, Zumangishilana, Jerusalema, hija de Alami, Lilo no lo sé. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Kilo nolose, zuhambe nami. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Kilo nolose. I'm not afraid. amanecer. Jerusalén, porque eres así. Y yo no lo sé. Ay, mami. Sí. Berenice, Berenice, Berenice, Berenice, very nice, Berenice, very nice. Hola, mami. Nos vemos mañana en Atlantic City, voy para allá. Yes, yes, yes. Te tomas un shot conmigo. Una bailadita ahí conmigo. Pa, pa, pa. Y el domingo nos vemos en Miami, 11. Jerusalén, porque eres así. Saludo para Eliana de Marziani. Eliana, mi hermanito Mari G. Mari G. Vicky la guerrera, Vicky. Hola, Vicky. Hola, Vicky. Vicky. Beatriz Gutiérrez. Hola, Beatriz. En Orlando. Uno, dos, tres. Suelta. That was nice. Very good looking. Tú sabes que mañana a las 6 p.m., mañana tenemos el live, ¿verdad? Mañana te voy a hacer el live desde Nueva Jersey, frente a Nueva York. Ahí mismito, ahí mismito. New Jersey, Nueva York, ahí mismito. Voy a estar mañana en vivo a las 6 de la tarde en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, y también en la música vas a poder ver el live. Voy a prender las cámaras mañana y también me puedes escuchar en vivo aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y, por supuesto, en Los Cayos. Muchas gracias por estar conmigo, preparándote para el fin de semana. Estamos en el fin de semana coming up, President's Day Weekend. El lunes es el Día de los Presidentes. It's a holiday, national holiday, no work, no school. So ya tú sabes, a gozar este weekend. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Hello, hello, Alex, qué alegría. Hola, ¿tu nombre, mami? Paola. Estás hablando pasito porque estás en el trabajo. Sí, correcto. Hola, Paola, vamos a hablar pasito, no quiero meterte en problemas, tú y yo, let's just talk like this. ¿Qué estás haciendo, Paola? ¿Dónde trabajas? En un warehouse. En un warehouse, ok. En un warehouse. Que no te vaya a ver el jefe, tú sabes, no quiero meterte en problemas. Claro, claro. Escóndete detrás de la caja, mami, detrás de la caja. Todo sea por hablar contigo, Alex. Detrás del container ahí, mami, cuidado ahí con el forklift, cuidado ahí, mami, cuidado. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar, Paola? A mi esposo Armando, que lo amo mucho, que es el amor de mi vida. Y quiero felicitarte porque siempre te sigo en Instagram y veo las fotos de tu esposa y lo que comenta siempre de tu esposa, y que Diosito bendiga su matrimonio siempre. Amén. Igual, igual, mi Paola, para ti, para tu familia, para tu esposo. Muchas gracias por eso, mi amor, tú sabes. Thank you, Paola. ¿Y dónde estás? Alex. ¿En qué ciudad, man? ¿Qué ciudad? En Plainfield, New Jersey. Ah, en Plainfield, New Jersey. Ok, un abrazo para mi gente allá en New Jersey. Nos vemos mañana allá en Atlantic City. Quédate en línea, me dice para cuál concierto. Después de invitar Paola. Paola. Ok, ponme uno más. Hello. Hola, Alex. Buenas, buenas. ¿Cómo hola, te llamas? Hola. Hi, ¿tu nombre? Iliana. Iliana, bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas, Iliana? De Sunrise, Florida. Está cerquita de mi vecina. ¿Cómo está mi gente de Sunrise? Sí. Bien, todo bien. ¿Y tú? Todo berenjena, mami, todo very good looking, todo tranquilo, ya ready para el fin de semana. ¿Qué planes tenemos este weekend, Iliana? Pues ninguno, llevar a mi hijo al parque, a eventos y ya. No hay mucho ya que hacer. Atender el baby, muy importante, muy importante. Yes. ¿Y tú? ¿Qué? Exacto. ¿Qué puedo hacer por ti, Iliana? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer para ti? Ya que eres una mami VIP. Nada, pues no sé qué conciertos tienes. A ver, para ver a dónde llevo a mi esposito. ¡Oh, pues! Bueno, tenemos el Miami Bash, que va a ser el sábado 4 de mayo. Tenemos Don Omar, Back to Reggaeton. Tenemos Silvestre Dangón. Tenemos Frank Reyes y sus amigos. Usted me dice para cuál, mami. Yo le regalo dos boletos con mucho gusto. Ay, para Don Omar. You got it, baby. All reggaeton. Pero cántame un poquito de dos. ¡Pobre diabla! Cántamela ahí, cántamela. Dicen que te están visto por la calle vagando. ¿Qué? Llorando por un pobre que no sale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Eliel, Iliana. Gracias por la sintonía. Quédate en línea para con esta información. Canta bonito ella. Ok, preparándote la próxima mezcla. Viene bajando la ñapa. 20 minutos para cerrar hoy con broche de oro. ¿Con qué terminamos? ¿Qué quieren de Happy Ending? Musicalmente hablando, mal pensado. Mete malo DJ Luis, mi body boy, Tiny T.